104.7. Comienzo de espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. El Gobierno de Córdoba conmemoró los 40 años del PAICOR, Programa de Asistencia Integral de Córdoba, Gobernador Eduardo César Angelós, que fue creado en 1984. En la oportunidad, el gobernador Martín Yayora anunció el aumento presupuestario para las cocineras del PAICOR de hasta un 132%. Al mismo tiempo, se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. Gobierno de Córdoba. Fin de espacio publicitario. Taller de danzas folclóricas argentinas a cargo de Gisela Lewin, todos los viernes de 16 a 17:30 horas en La Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Giardino. El taller es a la gorra. Para más info e inscripción, comunicarse al 3548-563043. Dicen que las hormigas son insectos que forman grandes colonias en galerías que construyen bajo la tierra y dentro de los árboles. Pero las hormigas también hacen ruido. Mundo Hormiga, comunicación para otra economía. Domingos a las 14 por Radio La Minga. Radio La Minga 94.7. Radio La Minga 94.7. En tu barrio. La Minga, radio comunitaria. Nos escuchamos en el 94.7 del dial y por internet en radiominga.org.ar. Nos escuchamos para hacer voces. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buen día Fernando. ¿Cómo andas, Titina? Buen día, bien, buen día Emiliano. ¿Qué tal? Buen día. Y buen día a todos aquellos que nos están escuchando. Un día de sol, un hermoso día hoy. Bueno, ¿y en dónde estamos ahora? ¿Cómo se llama este programa? Este programa se llama Nos Escuchamos para Hacer Voces. Ajá. Se emite por Radio La Minga, la radio, nuestra querida radio, la radio de todas las luchas. Acá estamos nuevamente con el AMPU. ¿Qué es el AMPU? El AMPU son las asambleas multisectoriales de la zona de Punilla y nosotros estamos en la zona centro. Ajá. O sea, está el AMPU Norte, la zona centro y el AMPU Sur. Es asambleas multisectoriales de resistencia a todo lo que nos está pasando como país. Bueno, una de las ideas de ahí de la asamblea que surgió es hacer un programa de radio necesario en esta coyuntura, en este momento, para un poco lo que dice el nombre del programa, es escuchar las diferentes voces, las voces ahí que para defender un poco todo lo que está sucediendo. Entonces el programa muchas veces se va a tratar de lo que nos pasa diariamente a los vecinos de Punilla y a nivel nacional también. Esta vez, este sábado, nos ha tocado a Fernando y a mí. Nos vamos turnando, se van a escuchar diferentes voces con diferentes formas de hacer el programa, diferentes iniciativas, que me parece lo mejor. O sea que el próximo sábado va a haber otro grupo de compañeros. Sí, ahí, creo que le toca a Sonia, ¿no? Mira, me parece que es el 4. Creo cuatro. Que el próximo está Juan con Marta otra vez. Otra vez, Juan. Se repite Juan y Marta y que no empezaron. No sé si es Marta. Sí, está Juan, pero estoy segura que es Juan. Y el 4 está Sonia, Liliana y hay alguien más que no recuerdo quién es con ellas. Y bueno, y la asamblea tiene un espacio ahí donde se reúne semanalmente. Se estaba reuniendo en la plaza los jueves a partir de las 19 horas, pero bueno, ahí por temas climáticos y también buscando horarios para mayor participación, se está empezando a hacer los sábados, ¿no? A partir de las 11 horas, el sábado pasado lo hicimos ahí en la hostería de... ¿Cómo se llamó la hostería? Anita. De Anita. El hospedaje Anita. El hospedaje Anita. Sí, que agradecemos muchísimo a las chicas que nos prestaron el lugar, si no, no hubiéramos podido reunirnos por la lluvia. Hoy hay un sol pleno. Esperamos la mayor cantidad de gente que vengan a tomarse un mate a la plaza y que podamos escucharnos y ver qué se va a hacer con todas las fechas que tenemos de inmediato, que sería el 23, el 1 de mayo y el 9. Eso lo vamos a ir comentando a medida que va transcurriendo el tiempo. Así que bueno, este sábado ahí en la plaza, que está lindo, a las 11 de la mañana, se está convocando la asamblea, el AMPU, la asamblea multisectorial de Punilla. Así que bueno, acercate ahí a charlar, a ver. Siempre ahí en lo colectivo uno, en esta cuestión de desazón a veces que se encuentra en lo individual, en lo colectivo me parece que hay que apostar, que es el momento de estar, de pensar, de poder debatir amenamente y de bancarse las críticas y no, pero también poder empezar a... Me parece que tenemos que aprender, ¿no?, a cómo pensamos y a cómo reflexionamos y cómo podemos comunicarnos en este momento tan difícil que a todos nos toca y todos estamos como muy tensionados, viendo cómo llegamos a fin de mes, cómo pagamos la luz, cómo nos quitan, viendo para el año que viene. A mí me toca el año que viene que Camila empiece la universidad y estamos en este contexto donde es necesario, yo como padre, y ella también, viendo la necesidad de defender lo que es la educación pública, porque estoy golpeando la mesa. Es como todos estos temas ahí que van surgiendo y que vemos que esos derechos se van soslayando y se van como quitando, hay que defenderlos y es el momento. Es el momento. Aparte, en todas las cosas, yo soy jubilada, y hay muchos jubilados que también apoyaron esto. Yo te digo, Fer, estoy de acuerdo, quizás pueda llegar a entender y comprender la gente que quiso hacer un cambio, que tuvo la esperanza. Lo que no puedo llegar a comprender es la gente que sigue apoyando este desastre. Nos están entregando el país a cuatro manos, realmente. Están metiéndonos en un problema internacional, apoyando una guerra que no tenemos nada que ver. Y si no hay dinero para los docentes, para las universidades, sí para comprar chatarra, como se ha comprado esos aviones que han comprado. O sea que realmente estar en estos espacios es estar ganando la calle, porque queremos salir, porque hay que salir a la calle. La calle tiene que ser, como siempre, el lugar donde se ganan las luchas. Y si podemos, y tenemos que hacerlo, de salir a la calle. Otro problema que se presenta frente a esto es el costo de los pasajes de los colectivos. Nosotros acá en esta zona de Punilla tenemos los pasajes más caros. De todos los lugares del país, cuando dicen, porque se va a 500 y algo, nosotros estamos pagando 950 pesos un pasaje. O sea, yo lo tomo 10 cuadras y pago 950 pesos. Es muy necesario ahí, y pensamos ahí como asamblea, la necesidad de reflexionar, de pensar, también de ver lo que pasa, pero también en la acción, ¿no? Como bien haciendo cosas concretas, pensando esta cuestión de, bueno, vamos a juntarnos, hacemos alguna semaforeada que hicimos, le hicimos en huerta, hicimos acá en Jardino, ¿qué vamos a pensar para el 23, que es en defensa de la educación pública y de las universidades nacionales? Se viene un paro nacional que de la CGT, donde también me parece que hay que estar. Viene el 1 de mayo, que es una fecha importante para todos los trabajadores, y me parece que también la memoria nos ayuda a pensar que hubo muchos que lucharon y defendieron sus derechos, y esa memoria nos hace recordar que esa forma que defendieron sus derechos sirve, y hoy nos toca a nosotros defender nuestros derechos también, y que esa herramienta que usaron los obreros, hoy por hoy sigue vigente. Hay que encontrarle una vuelta de rosca, me parece, en estos momentos también, de redes sociales, de comunicación, de no comunicación, de una comunicación virtual que al final termina no comunicándonos. Entonces, en esta cuestión también tenemos que empezar a no desconocernos entre nosotros también. Y considerar y saber exactamente quién es el enemigo. Porque acá yo creo que hay también este tipo de debates internos que existen en todos los partidos y en todos los lugares. Pero tenemos que reconocer antes que nada quién es el enemigo. Y qué es lo que... A mí me avergüenza el presidente que tenemos realmente. Es una vergüenza. Vos fijate que el otro día en la reunión con los grandes y ricos que había allá en Bariloche, él dijo, ¿a dónde está el amor por la patria de este tipo, no? Recomendándoles a los industriales que son héroes quienes evaden el dinero fuera del país. Esto es un horror. La verdad que yo es la primera vez que escucho una cosa así y me pregunto, ¿estarán sus cabales? Es un loco inteligente y peligroso, es un tipo, no sé, que has sabido de alguna forma llevar un tipo de política y seguir adelante. Lo podemos ahí como ponerlo en cuestiones ahí de es loco, pero me parece que lo que hay que discutir es la cuestión ahí, que muchas de sus medidas son recetas viejas. Pero además de esas recetas viejas neoliberales, ponerle o neoliberales, hay un fascismo. Total. Un fascismo muy fuerte que marca algo a nivel mundial también, muy, muy peligroso. Muy peligroso, donde además de lo liberal en lo económico y en todas sus propuestas, hay un fascismo muy fuerte que viene como a romper romper redes históricas. De lucha que se han tejido durante muchos años. Aparte, yo lo que les pido a quienes nos están escuchando, que no nos distraigan, con que no anda más de novio con fulana, con que se está enamorado de sultana y que es, si le va bien en el sexo o no es tan así, que no nos distraigan con esas cosas, porque es terrible lo que está pasando. Tengo amigos y conocidos que tienen cáncer, y hay gente que no puede pagar el medicamento, sale millones de pesos. Escuchaba a un muchacho el otro día que decía que le sale 14 millones uno, tiene que comprar dos, y estas cosas son graves. Los jubilados se están quedando sin los medicamentos, están eligiendo cuál es el que les resulte gratis y el resto no lo toman. Estas son las cosas, las universidades, en la situación que están subiendo por escalera 15 o 16 pisos porque no tienen para pagar la luz. Esto es un horror, es la primera vez, yo te puedo asegurar, Fer, que soy muy grande. Voy a cumplir 82 años, yo nunca lo negué, pero nunca vi esto de esta manera, sí, nunca lo vi. Aparte no tienen ningún prejuicio en aumentarse los sueldos en la forma que lo están haciendo. Tal cual. Bueno, estamos, el que se enganchó recién, estamos, nos escuchamos para hacer voces, es un programa de la AMPU que sale por Radio La Minga 94.7 MHz. Vamos a estar todos los sábados con voces diferentes, con parte de la asamblea, con diferentes temáticas. Hoy estamos ahí con Titina, Emiliano nos está acompañando en la operación. Tenemos un programón, ¿podemos contar un poco ahí lo que vamos a desarrollar en el programa? Bueno, dentro de un ratito vamos a tener a Marina Martínez Mejide, la abogada que tuvo mucho que ver con la ley de minería, la 9526. Ella y María Cuesta fueron las que escribieron. Tiene mucha humildad Marina, yo sé que me está escuchando. Pero yo reconozco, rescato, y en cada lugar que tengo les reconozco el trabajo que hicieron estas chicas. Bueno, mucho tenía interés, Fernando, que después que sacáramos a Marina yo hablara un poco de la militancia, lo que fue esto. No sé si vamos a tener tiempo, lo vamos, sí, a tener, vamos que a tener tiempo para ahí. Otro día. Nada, porque es muy interesante el proceso. El sábado pasado como que contaron el proceso de lucha que fue defender esta ley y lo que surgió, digo, una buena, como que festejábamos que era una buena, y también lo bueno era el proceso de lucha difícil, complicado, pero que ahí hubo una cuestión de unión, de participación, donde en algo imposible se pudo lograr algo, algo que se pudo revertir. Que también la experiencia nos ayuda ahora a fortalecer nuestras experiencias. Sí, son distintas experiencias, pero todo sirve, esto también sirve. Bueno, después, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas. Cada, el arreglo que se había hecho de la AMPU, que habíamos acordado todo, es que hubiera un espacio de cultura. Vamos a tener un espacio para el tango. Ajá. Y vamos a sacar a bailar también al... Si vos querés. Sí, cómo no. Bueno, vamos. Vamos a sacar al aire a una persona de Buenos Aires que es organizadora de milongas y es musicalizadora también, y ha estado musicalizando en el CCK, que también con esto nos quieren distraer, que le van a cambiar el nombre al CCK, pero hasta ahora no tiene otro nombre. Le van a poner el nombre del perro, seguramente. Que ¿Conan era? Conan, es, sí. Es probable, probable. Conan. Bueno, después vamos a tener música en vivo. Yo no les voy a decir el nombre de la persona invitada, pero va a venir y bueno, nos van a hablar también del tema docente, y con ahí, Fernando, que también es docente, y bueno, y tenemos la música. Sí, tenemos vamos a tener a Guillermo, que es de la agrupación María Saleme. Hay que nos va a contar un poco en qué anda la agrupación y la situación ahí docente. También ahí, como dijo Titina, la cuestión cultural importante, es un espacio ahí de que buscamos desde la asamblea, el arte también como parte de la lucha y la resistencia, y abrimos a la convocatoria que vengan a participar, a pensar diferentes forma de lucha, de manifestarnos, de encontrarnos. Me parece que el arte acá en Punilla es mucho, es muy diverso, tenemos muchos artistas muy buenos, y que en este momento y en todos los momentos los artistas son como muy importantes en estos momentos de resistencia y de lucha también. Son los que nos calman el alma, porque realmente estamos en una situación complicada. Así que bueno, ahí estamos como finalizando el primer bloque. Podemos ahí, teníamos pensado un tema musical para cerrar este bloque. Que tenés ahí, vos lo pensaste por algo, a este tema. Al tema, sí, yo había elegido el tema Cambalache. Sí. Ese es... Justamente me parece que estamos viviendo en un país que ya es un cambalache con todo lo que nos está pasando, lo que se está haciendo,

naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Fin de espacio publicitario. Taller coreográfico con proyección escénica a cargo de Gisela Lewin. Será en La Nogalera todos los viernes de 17:30 a 19 horas. El taller es a la gorra. Para más info e inscripción, comunícate al 3548-563043. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Bueno, ya volvimos. El segundo bloque de nos escuchamos para hacer muchas voces. Y bueno, y ahí tenemos a nuestra primera entrevista del programa. Sí, entrevistamos a Marina Martínez Meijide porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso presentado por la empresa Semincor y el gobierno de la provincia de Córdoba sobre la declaración presentada pidiendo la inconstitucionalidad de la ley 9526 sobre la minería metalífera en la provincia de Córdoba. Por ello se desestima la presentación directa, se declara perdido el depósito. Entonces vamos a hablar con Marina para que nos explique y nos cuente cómo es este proceso judicial. Buen día, Marina. Buen día, Titina, buen día a todos. Qué honor ser la primera. Bien, muchas bien, gracias por salir al aire y podernos desasnar frente a esta historia judicial. Te escuchamos. Bien, a ver, vos podrías contar todo igual que yo, pero bueno, ahí voy yo. No, yo dije que eras muy humilde, Marina, pero no puedo contar yo esta parte porque para mí es chino mandarín el tema judicial. Bueno, te escuchamos. Bueno, a ver, una vez que se aprobó en la legislatura la ley 9526, después de un año y medio muy muy fuerte de trabajo asambleario en toda la provincia y fuera de la provincia, lo que sucedió fue que el sector que se consideraba impactado por esta ley, que era la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, por el tema uranio, iniciaron una acción judicial invocando, diciendo, sosteniendo que la ley era inconstitucional. Y si en algún momento de todo el camino judicial hubieran hecho lugar a eso, la ley hubiera quedado sin vigor. Pero lo que sucedió fue que una vez que ellos presentaron eso, eso se presenta, porque es ese procedimiento ante el Tribunal Superior de la provincia, el Tribunal Superior emitió un fallo en el cual reconoció que la ley era plenamente constitucional, con lo cual seguía aplicándose al 100% en la provincia de Córdoba. Ante esto, nuevamente, Semincor y la Asociación de Profesionales de la CNEA pidieron un recurso extraordinario para acudir ante la Corte Suprema. Nuevamente, el Tribunal Superior lo rechazó, considerando que no había fundamento válido, y frente a esto, Semincor y Lapnian plantearon directamente un recurso que usualmente se conoce como recurso de queja por denegación de recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Se fueron directo a la Corte Suprema para decir, a mí no me están permitiendo acceder y esta norma no es constitucional. Entonces, esa queja entró en la Corte en el año 2016 y tuvo su fallo hace menos de 2 meses, nosotros nos enteramos, porque en realidad hacíamos un seguimiento del expediente, porque no somos parte, o sea, nosotros como vecinos ni como asambleas, el demandado en este expediente era el Superior Gobierno de Córdoba, porque es quien representa la ley que se había aprobado. Y nada, para nosotros fue una alegría inmensa enterarnos que la Corte Suprema había rechazado ese recurso. El rechazo es un rechazo que, dentro de lo que es el lenguaje jurídico, hay una palabra que es en latín, que es in limine, que significa que en realidad nunca entra a tratar el fondo de la cuestión, sino que ya de movida nomás le dice no. Y eso lo que hizo fue terminar muchos años de un proceso judicial que lo que buscaba era justamente, entre comillas, voltear la ley. La ley se está aplicando, desde que se aprobó. Pero bueno, de la vereda enfrente estaba el sector minero, el sector nuclear, tratando de que la ley no se aplicara. Así que, la verdad, o sea, dentro de lo que son las luchas, los logros ambientales, estamos todos muy contentos. Esto es un triunfo, es un triunfo de las luchas, como yo sigo sosteniendo, las luchas se ganan en la calle, Marina, y esto, aparte de las abogadas que trabajaron tanto en la parte judicial. Ahora yo necesito hacerte algunas preguntas. Claro. A ver, un DNU, ¿puede abolir esta ley? No. ¿Cómo no? No, porque en realidad esta es una norma específica, muy específica, que de hecho no surgió de una legislatura nacional, surge de una legislatura provincial, haciendo uso de una figura que existe dentro de la Constitución. O sea, la Constitución tiene desde el año 94 todo un andamiaje de protección del ambiente. Que bueno, vos, tus compañeros, yo sabemos por ahí mejor que mucha otra gente, que en una infinidad de casos no se respeta, pero las normas están. La Constitución dice que le corresponde al Estado establecer las normas de base de protección ambiental, pero también dice que los titulares de los recursos son las provincias, porque es según el lugar en el que el recurso se encuentre, y que las provincias como tal pueden emitir normas que sean más restrictivas, más defensoras del ambiente que la norma nacional. Ajá. Y esto es lo que pasa acá. O sea, un DNU o cualquier norma nunca puede leerse e interpretarse sola. Las normas siempre articulan con todas las demás normas. ¿Se entiende? Una vez yo, porque bueno, estudié esto, entonces ya tengo ese concepto en mi cabeza, pero por ahí las personas que no están tan empapadas de estas cuestiones, sobre todo porque cuando yo era chica, yo recuerdo, no sé, tan chica, que tuve una materia cuando tuve que estudiar que se llamaba en ese momento Educación Cívica, en la cual a mí durante todo un año me enseñaron cómo funcionaba el sistema, cuáles eran los órganos, qué decía la Constitución, qué decía la Constitución Provincial, cómo articulaban las normas entre sí, pero esa materia ya no existe, así como era dada. Entonces hay muchas personas que en su formación no saben estas pequeñas distinciones entre las cosas. Un DNU puede pretender muchas cosas, o puede decir muchas cosas, y puede ser inconstitucional. ¿Como el que hay ahora? Eso sí. Yo cuando lo vi, o sea, más allá, vos me conocés, no soy una persona que tenga una orientación política partidaria, ya lo sé, porque elijo no tenerla, porque creo que el bien común tiene muchos matices y ningún extremo es la solución. Pero cuando lo vi también me impactó fuerte, como en cierto modo pretende echar por tierra logros que llevaron años totalmente de lucha de las asambleas, como el tema de glaciares, como el tema de bosques. Entonces, claramente lo que viene detrás es una lucha judicial muy fuerte, pero con toda la razón del mundo. Ahora, Marina, ¿entiendes? Otra pregunta que necesito hacerte. ¿Qué importancia tiene este triunfo sobre esta ley para las otras provincias que están digamos la 7722, que es la de Mendoza, sí. La viste, bueno, la de allá, de la lucha de Esquel, que hemos estado tantas sí. veces ahí, qué importancia tiene, porque era como una ley bisagra, estaban antes preocupados de que esta ley saliera como ley, porque podía llegar a impactar en favor también de las leyes claro. de las otras provincias. Se dijo y se habló mucho sobre la ley de Mendoza, que es probable que tenía alguna fisura donde pudieran entrar, y esto, me gustaría que vos pudieras explicarnos esto, la importancia que tiene para las otras provincias el triunfo de esta ley. Mira, desde las bases, yo creo que es muy importante que se haya logrado, que se haya logrado por unanimidad, que se haya mantenido en el tiempo, que haya aguantado los embates de todos lados durante tantos años. En este punto en particular estamos hablando del tema judicial, y esta norma ha pasado por todos los filtros, y todos los filtros han dicho es constitucional. Uh-huh. Y eso es muy valioso, porque otras normas, que vos conocés la historia, como las que nombrabas, han tenido dos problemas. Uh-huh. Uno, el embate judicial en contra de la norma, y otro, una especie de, no sé cómo decirlo, de una forma medianamente educada, pero una especie de cambio de idea de los políticos que en su momento las apoyaron uh-huh. y que empezaron a denostarlas cuando ellos llegaron al poder. Tal cual. Entonces, acá se está dando el ejemplo claro y prístino de que se puede, de que se puede tener una norma absolutamente constitucional y que a su vez proteja el ambiente, la salud, el comercio, la industria, el desarrollo de toda una provincia. Y el agua. Por supuesto. Y que esa norma puede, con el consenso de todos y por el bien común, sostenerse en el tiempo. Pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que hay distintas realidades. Desde nosotros como asamblea, siempre hemos querido estar a disposición de todas las provincias que lo han necesitado, y las veces que hemos podido, por una cuestión de que muchas veces ni siquiera les daban voz en los micrófonos y demás, nosotros siempre usar espacio que tenemos para mostrar la realidad que sucede más allá de las simples fronteras de Córdoba. Perfecto. Porque el ambiente es uno, y porque ahora mientras hablamos, en lugares de Argentina, no, de Marte, están atacando fuertemente a las personas que defienden el ambiente, sí, están destruyendo ecosistemas enteros sin ningún tipo de miramiento. Incluso las están matando. Ha pasado en otros países de acá, de Latinoamérica, sí, sí. viste, que han muerto por defender. Sí. Marina, quiero hacerte otra pregunta más, y porque claro. viste, los espacios nos van corriendo. ¿Qué implicancia tiene el drenaje ácido si hay una uh-huh. filtración en los ríos? Y otra cosa, más importante todavía, la remediación de los gigantes. ¿A qué le corresponde eso? O sea, serían dos preguntas. En lo que vos puedas hacerlo más breve. Bien, el drenaje ácido es un proceso, si te parece explico un poco qué es para que la gente pueda llegar a entender de lo que vamos a hablar. Lógicamente en la tierra hay un montón de minerales, pero lógicamente uno solamente se encuentra en la vida cotidiana con los que están en la misma superficie de la tierra. Cuando hay una explotación minera del tipo que esta ley prohíbe, básicamente nuestra mente es minería metalífera a gran escala, cielo abierto. Lo que se hace es que se cava y se cava y se cava y se cava a profundidades muy grandes, unos huecos tremendos de decenas de canchas de fútbol de tamaño. Sí, conozco. Y todo eso queda expuesto al ambiente. Uh-huh. Todos esos minerales, que son múltiples, nunca hay un solo mineral presente, siempre hay combinaciones de muchísimas, empiezan por su exposición al agua y al aire a generar lo que se conoce como drenaje ácido. Empiezan a oxidar, y a medida que llueven se oxidan más y más y más y más, y esa agua que entra en contacto con ese óxido lo arrastra hacia abajo, pero estamos hablando de volúmenes impresionantes. Eso, obviamente, va a ir permeando a través del suelo hacia las napas. El tema del drenaje ácido es algo para lo cual la industria de la minería metalífera no tiene una solución técnica. Entonces, cuando el emprendimiento termina de rendir en los estándares que la empresa considera que necesita para la rentabilidad que la empresa quiere tener, la empresa abandona el yacimiento. Y eso no se remedia, no se puede remediar. Y esto es lo que pasó en los gigantes, ¿no? En los gigantes pasó eso dentro de las múltiples otras cosas que sucedieron, sí. Porque vos tenés el drenaje en el pozo, pero también en todas las pilas de mineral que queda. En el caso de los gigantes, fue la propia Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba la que a raíz de inspecciones empezó a intimar a la CNA para que remediara, porque acreditaba que había drenaje ácido, que obviamente hablando de los gigantes hay un componente de uranio muy importante, que estaba descendiendo hacia el acuífero. Cada vez que llovía, como no había ningún tipo de barrera de contención, se lavaba todo eso y por gravedad terminaba yendo a los ríos. Sé que han hecho obras, yo no he subido nunca y no tengo el conocimiento actualizado al día de hoy de en qué grado de avance están esas obras. Yo creo que las personas a quienes se debería consultar específicamente eso a los gigantes son el doctor Ferrero de Adarza, sí, o el doctor Montenegro. Ellos dos sí, van a tener información precisa respecto de cuál es el estado de los gigantes hoy. Mira, yo tengo el CD que en ese tiempo, de cuando subieron a los gigantes, sí, Ferrero, sí, y Montenegro. Estaba, por supuesto, prohibido subir con un aparato para medir la radiación, sí, que había ahí arriba, pero sí, el de que tenía Ferrero era muy obsoleto, el aparato ese para medir la radiación, y sí, el que tenía Montenegro, o sea que ahí se pudo medir. Yo tengo, creo que tengo todavía guardado el CD con la información de todo esto. Sí. Marina, sí, querida, ahora me falta que me contestes en forma breve, ¿quién se hace cargo de la remediación de los gigantes? Ahí debería ser la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Quién hizo la explotación? ¿Qué es lo que habría que hacer para que esta gente se haga cargo de eso? Saber técnicamente exactamente cuál es la realidad, ajá, al día de hoy, y en virtud de eso, accionar judicialmente. Bueno, vamos a tener que ocuparnos de investigar esto. ¿Te parece lindo? ¿Nos juntamos? Perdón, no te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Qué si nos juntamos? Bueno, saben que cuentan conmigo. Ahora mi realidad de vida es muy diferente. Ya lo sé. Pero en lo que puedo ayudar, por supuesto, sí. Claro. Bueno, gracias Marina. Te abrazo enorme. Para vos, gracias, un abrazo enorme, y ya nos vamos a juntar con María también, porque esto, sí, es digno del más grande de los festejos. Sí. Bueno, sí, un, sí, abrazo. Va a ser muy lindo. Un abrazo grande y gracias. Gracias a vos, gracias a tus compañeros de trabajo, gracias a todos. Gracias, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estuvimos en comunicación con Marina. Muy interesante ahí todo lo que fue contando, lo que fue diciendo, lo de la legalidad. Así que ahí la comprometiste para seguir en la próxima ahí jornada de lucha, de investigación. Importante esa parte muchas veces, la parte de tener abogados, amigues, en las luchas, es como también fundamental, que sirve en ese momento que a veces en esa parte nos en diferentes sectores, ¿no? Inclusive criminalización de la protesta también, Es como necesario uno tener abogados para saber los derechos que uno tiene para protestar, para defenderse, y que la protesta no es un crimen, como lo están ahí también imponiendo. Sí, ¿sabes lo que ha pasado también con los abogados estos? Incluso Darío Ávila, el Chuzo González, Marina, María, son abogados ambientales y o sea, necesitan vivir. También claro. Necesitan vivir. Yo me acuerdo que en la época esta que estábamos con la minería a cielo abierto, con toda la lucha, Marina no podía dedicarse a otra cosa más que a esto. Fue una lucha, pero realmente de mucho, demasiado tiempo y intensa. Y íbamos por ahí con una camioneta a llevarle leña, pues no tenía, viste, por ahí para calentar su casa. Ella vivía sola con su hijo, era chiquito, y todos estábamos en una situación también como la que se está hoy, tratando de ver cómo se podía ayudar a los compañeros, ¿no?, a estos compañeros. Vos querías que yo contara un poco lo que conté el otro día cuando estábamos en ahí, ¿no?, de lo que fue esta la organización, digamos. Y sí, yo sé que Marta me está escuchando, Marta Corbalán, fue una compañera impresionante. Yo no puedo entender por ahí cuando íbamos armando pueblo por pueblo esto, se armaba, viste, en un pueblo, los despierta y estábamos en De Anfunes y yo... Esto lo cuento siempre porque es genial lo que hizo. Yo no sé, ella llevaba una bolsita y en la bolsita llevaba papeles. De golpe, no, en esa época no teníamos los celulares tan importantes que tenemos ahora. Eran unos chiquitos que apenas podíamos hablar. Bueno, un muchacho y muchos los teléfonos de la casa, ¿no? Los teléfonos fijos. Entonces un chico, a mí yo no sé qué, cómo conseguía los teléfonos, pero eso me llama de Anfunes, que quería que fuéramos a De Anfunes y pudiéramos informarle a la gente qué era lo que se venía con esto. Y le dije, bueno, comprometete en juntarnos gente. Y entonces nos juntaban gente así, cada vez que alguien nos llamaba hacíamos eso. Íbamos tres esa vez, fue Marta, yo y Fernando Eslongo, que éramos los que más nos movíamos, digamos, de un lado a otro. Y Marta, de golpe vimos a alguien que venía rodeado de gente, que eran los custodios, un diputado que nosotros sabíamos que ese diputado, que no me acuerdo el nombre ahora, sabíamos que ese diputado estaba en favor de la minería. Y el tipo entró con toda la gente, se sentó, habían hecho, era un cine que tenía butacas, entonces las butacas eran móviles, habíamos hecho unas formas redondas como para podernos escuchar más y eso. El tipo se sienta, entonces Marta lo reconoce y saca, yo no sé de cómo tenía todos esos papeles, saca un papel con una nota que habían hecho sobre el discurso del tipo en favor de la minería y le dice, usted fulano de tan, este es el discurso que hizo en tal parte, pa, pa, pa, y el tema es que nos paramos todos, le dijimos, esto es una asamblea, le pedimos que se retire. Y calladito la boca el tipo se fue con todos los que llevaba, viste, de acompañantes. Bueno, anécdotas de ese tipo tenemos muchísimas, muchísimas. Hay mucha historia para contar sobre esta lucha. Acá en Yardino, Emilia y el Pelado, y todos tenían la murga. Y cargábamos la murga en un colectivo que por ahí no sé cómo conseguíamos, y nos íbamos a Córdoba, hacíamos marchas en Córdoba, caravanas desde acá, nos juntábamos con la gente que bajaba detrás la sierra ahí en el peaje y entrábamos a Córdoba haciendo las marchas en Córdoba frente a la Secretaría de Minería, la Secretaría de qué sé yo, de Ambiente, que también nos pateaban en contra, y las primeras reuniones se hacían en la escuelita de Ongamira. Mira. Ahí en esa escuelita y venían mucha gente de distintos lugares a reunirse con nosotros. Fue agrandándose tanto esto que cuando acordamos estaban los despiertas en todas partes de Córdoba. Fue muy linda esa lucha, ¿no? Fue muy larga y muy intensa. Pudimos entrar a la, a la legislatura. Varias veces pudimos ir a hablar con los legisladores, decirle lo que nos estaba pasando y que se iba a tener que votar esta ley que ya se estaba escribiendo, ya la estaban sacando y armando, ¿viste? Bueno, y pudimos realmente estar con ellos, hablar de esto, decirle el peligro que se avecinaba y estar ese día 24 de septiembre del 2008, estábamos todos en la legislatura esperando que se votara esta ley. Se votó por unanimidad. Solamente había los legisladores de Juez, que en ese tiempo estaba en campaña para ser gobernador de la provincia de Córdoba, que se abstuvieron. Y se abstuvieron porque nosotros nos enteramos que iban a votar en contra de la ley. Entonces, cuando yo tenía el teléfono de Juez en esa época y lo llamo por teléfono, él estaba en campaña y se iba a Río Cuarto. Entonces le dije, sus legisladores van a votar en contra de la ley. Nosotros vamos a salir en todos los medios de comunicación, que en ese tiempo nos abrían las puertas a todos, en todos los medios de comunicación a decir lo que está pasando y cómo van a votar sus legisladores, y esto va a funcionar en contra de su campaña. Y me dijo, usted me está amenazando. Yo le dije, usted tómelo como quiera. Bueno, nos encontramos escuchamos para hacer voces. Así que estamos terminando el segundo bloque de este programa, que es el programa de la Asamblea Multisectorial de Punilla, y bueno, y nos vamos con un tema musical, Arte como Resistencia, que también ahí nos, ¿así se llama? No, pusiste, ¿cómo se llama? No lo tengo ese tema. Ah, ¿y cuál tenés? Tengo el de Nahuel Pene, ese va al final. ¿Ese va al final? Sí. Ah, no lo tengo el tema ese. Ahí, fíjate ahí en la carpeta. De paso yo quería hacer una, mientras busco el tema, ¿no? Sí. Hay una, porque hay mucha gente que por ahí no sabe, quería hacer una intervención ahí. Obvio. De lo que estuvimos hablando antes, que es sobre la mina de uranio que había en Los Gigantes, ¿no? En ningún momento la nombramos, que era lo que pasó, se nombró la claro. lucha y todo eso, pero en ningún momento se nombró de lo que había y qué es lo que hay que remediar ahí, ¿no? Ah, claro, yo daba por hecho. Dábamos por hecho algo que a lo mejor mucha gente desconoce también. Claramente. Sí, lo que pasa es que hay piletones. Esto en la época se subió, que subimos ahí. Hay piletones y esos piletones están al aire libre, están a cielo abierto. Y en una oportunidad, bueno, cuando llueve mucho, desbordaron. Uh-huh. Y el agua, esa agua contaminada con cianuro y toda esa cosa, contaminaba todo. Bajó sobre claro. el río el de ahí que pasa por Cosquín. ¿Cómo es que se llama? El de Adarza, el de sí, el San no me sale el nombre. San Antonio. No es San Antonio. Bueno, murieron los peces. Empezaron a aparecer cantidad de peces muertos y ahí se hizo un análisis y estaba contaminado por lo que se había derramado desde Los Gigantes. Uh-huh. Sí. El San Antonio. San Antonio, el río San Antonio. Sí, San Antonio. Tenía razón. Ah, ¿vos dijiste San Antonio? Entendí otro, el San Antonio, sí, está bien. Bueno, la memoria falla, sobre todo a los viejos. Sí, bueno. Lo decís por mí. ¡No, por mí! Y bueno, después también contar un poco de lo que vos decís de la lucha, de cómo se armó, que fue desde el principio ahí en Ongamira, ¿no? Porque había una amenaza ahí. Sí, bueno, el tema fue sí. Y de ahí se une con la con las otras. Claro, con la otra minería que ya estaba sucediendo en Los Gigantes. Claro, sí, el tema es que nosotros fuimos al lugar a dar una charla, es pasando Ongamira. Pasando Ongamira, sí. Está el lugar donde fuimos a dar, juntamos la gente ahí en un galpón, me acuerdo, para informarles que se iba a explotar ahí en ese lugar. Y después en Salzacate también se estaban haciendo los cateos de cómo es de este tema. Estaban una docente de ahí de Salzacate, me llama por teléfono y me dice, están haciendo cateos acá. Ahí nomás llamé a dos compañeros de Capilla del Monte y un compañero más de acá, y cinco nos fuimos con Ernesto en ese tiempo, teníamos la EcoSport, nos fuimos allá, estaba llena más vale de carteles la camioneta de nosotros, y nos dijo la docente, por favor saquen la camioneta del lugar, porque pasan por acá los mineros y le van a romper los vidrios. Sí, realmente pudimos parar el cateo de ese lugar, porque nos empezamos a formar la asamblea en la plaza de Salzacate. Uh-huh. Ahí está, bueno, entonces pudimos meterle el marco histórico ahí, a lo que estábamos hablando. No, pero hay tanta historia para contar que para escribir que está un bueno. Libro. Bueno, ahí terminamos este bloque, vamos a tema musical, un tema de Víctor Jara, en estos momentos, wow. Que es ahí un conjunto ahí de músicos chilenos, que se juntaron para hacer este tema, un temazo, en estos tiempos ahí de guerra por arriba, uh-huh. El derecho de vivir en paz. Ah, qué bueno. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad. El surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Yeah.

hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Gran Carlos del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra Pómez. ¿Dónde hay un mango? Que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes, lo billete, ¿dónde están? Bueno, estábamos escuchando a la Tita, Merelo, en ¿Dónde hay un mango? ¿Dónde hay un mango? Eso es lo que estamos buscando, todo, estamos buscando, Tita, todavía no sabés que estamos sin un mango. El autor de esto es Ivo Pelay y Francisco Canaro. Este tango se escribió en el 1933. Qué época, ¿no? De muchos tangos ahí, también en Cambalache decíamos que se escribió en el 36. Actual. Y reactual. Bueno, nos escuchamos para hacer voces en Radio La Minga 94.7 MHz. Si querés mandarnos mensajitos, que ahí ya nos llegaron un montón de mensajitos, después los vamos a leer y los vamos a compartir. La línea ahí para mandar mensajitos es 35 48 49 78 12. ¿Ese es? No. No, ese es el teléfono fijo. Es el fijo. Acá lo tengo, acá. Y él dice el móvil, es el fijo. Bueno, si querés mandar, llamarnos y hablamos. Y si querés mandar mensajitos, me parecía raro. 35 48 55 09 00. Ese sí. Ese para mandar mensajitos de voz, de texto. Lo que vos quieras, de texto, por favor. ¡Qué antigüedad! ¿Dónde? Estoy como Tita. Y bueno, ¿cómo seguimos, Titi? Como a todos los sábados tenemos que tener un bloquecito de cultura. Entonces hemos elegido, por eso pusimos estos tangos, que son muy actuales, pero bueno, ¿quién sabe? Al menos un tango de memoria, ¿alguien sabe? Sí, ¿cómo que no? Bueno, por eso, está muy bien esto. Vamos a sacar al aire. Mira, yo había escuchado también un poco, había estado mirando, que esto es una música, se dice... Esto forma parte del imaginario colectivo, esto del tango, ¿no? Muchos vienen de lejos. Por otra parte, de nuestros orígenes y su evolución, y es también parte de la evolución de nuestra historia el tango. Se remonta a finales del siglo XIX, en la cuenca del Río de la Plata. Era un ritmo bailado por los sensuales ademanes que conocemos, bajo la crítica mirada, cuando no, de la Iglesia Católica y de la alta sociedad. Ay, por favor. Fue música y danzas populares, nació con un lenguaje común como los nativos criollos, los inmigrantes europeos y descendientes de esclavos africanos. Hoy, el tango, nuestra música ciudadana y las milongas tan buscadas por turistas extranjeros y por nuestros propios milongueros, está sufriendo, como todo lo cultural y lo educativo, la falta de apoyo de un gobierno que se ocupa de destruir todo lo que tiene que ver con lo popular. Ay, pero a que nos cuente de este tema, vamos a charlar con una organizadora de milongas y musicalizadora de las mismas, Valeria Bugliatti. Está desde Buenos Aires. Vale, ¿estás escuchando? Hola. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo van? Bueno, acá esperando que nos cuentes un poco cómo está la situación de las milongas en Buenos Aires, que es nuestra música popular, música ciudadana. Bueno, la situación de las milongas no está lejos de la situación de todas las personas o de la inmensa mayoría de las personas que habitamos el país y esta ciudad. La verdad que es una crisis enorme, porque además de toda la situación económica que estamos viviendo, que hace que se restrinjan las personas de poder salir a bailar, salir a abrazarse, salir a encontrarse, en esos abrazos tan necesarios para los tiempos que corren el día de hoy, eso imposibilita y no hay ningún tipo de ayuda económica, ni nada que se le parezca. Ustedes hacen, vos sos organizadoras de milonga y hacen milongas que es a la gorra. ¿Cómo les va con eso? Sí, mira, te cuento, con mi compañero, con Marcelo Botaro, organizamos dos milongas, una que es a la gorra y una que es con una entrada, que es una entrada muy popular. Estamos tratando de mantener las entradas populares como para que la gente pueda asistir. Lo que sucede es que la milonga a la gorra viene cada vez más gente, pero la gorra es cada vez más flaca. Claro. Y digamos, a la inversa, en las milongas que son con entrada. Está muy complicado porque a su vez los espacios aumentan los alquileres, por lógica, porque todo aumenta y porque a ellos les aumentan todas las tarifas de todo. En uno de los espacios donde nosotros estamos, la luz pasó de un mes al mes siguiente, se triplicó lo que tenían que pagar de luz. En otro es un club de barrio, el Club Villamalcón, y estamos en un centro cultural con la milonga a la gorra, en el Centro Cultural Macedonia. Que también es una cooperativa, ¿no? Es una cooperativa, claro. Es una cooperativa, sí. Sí, buscamos y tratamos de que sean espacios así, una cooperativa, un club de barrio. Digamos, por una cuestión de posicionamiento nuestro, nos gusta mucho que los lugares donde hacemos las milongas sean de esa índole. Bueno, el tema, también estaba yo diciendo que no tenemos que distraernos con estas cosas. Se habló de que iban a cambiar el nombre del CCK. Para mí va a seguir hasta que yo me muera siendo el CCK. Es un centro cultural tan importante que tiene Buenos Aires. Vos has musicalizado en ese lugar. Sí, tuve el inmenso placer y orgullo de poder musicalizar allí, y la verdad que fue un honor. El lugar es una locura de lindo, está hecho a conciencia, y bueno, nada, como tantas cosas que gente de esta ideología quiere desaparecerlo en nombre. Hasta ahora no ha sucedido, por suerte, y pensemos también que le decimos SK, pero es el Centro Cultural Kirchner realmente. Sí, que quieren hacer desaparecer las cosas que a ellos no les gustan, como han hecho siempre. Y ahora y con Tecnópolis. Están reivindicando hoy en día. Ahora con Tecnópolis. Con Tecnópolis también. También, sí. Lo quieren vender. Quieren vender Tecnópolis, sí. Y está hablando que son como 70 hectáreas, creo, que están hablando que van a hacer emprendimientos privados. Ambientales. Para los amigos, perdón. Como siempre, también se está hablando de la TV pública en la misma línea, digamos. Exacto. Todo lo que tenga que ver con la cultura, obviamente lo quieren desaparecer. La cultura siempre ha sido peligrosa para gente que piensa como los que hoy nos gobiernan. Exactamente. Bueno, vamos a tratar siempre que podamos, ir sacando al aire la situación que se está viviendo con justamente en Buenos Aires con el tema del tango. ¿Vos tenés algo más que agregar? Sí, por favor, en relación a esto y a los apoyos que hace la cultura y que nos encontramos y del tango, yo pertenezco a una asociación que es la Asociación de Milongas con Sentido Social. A su vez nos vamos agrupando y estamos también en una agrupación que es Tango por la Cultura, que el día martes, el 23 de abril, el día que hacemos, que se hace la marcha por la universidad pública, nos vamos a juntar desde Tango por la Cultura, nos vamos a juntar como para marchar también por la universidad pública. Hemos hecho un video que ya en breve sale la edición en algunas milongas, con una milonguita que estuvo rolando las redes en apoyo a la universidad pública. Luego se los vamos a pasar para ver si también los pueden difundir, porque nosotros consideramos que sí, el tango es política, como todo en la vida es política, pero dentro de esta cuestión de que el tango es política nos comprometemos, y nos gustaría también que esto, que se sepa de que vamos con Tango por la Cultura, que vamos con Milongas, la Asociación de Milongas con Sentido Social, y que vamos a marchar todos y todas el 23. Ahí estaremos. Muchas gracias, Valeria. Un abrazo enorme. Gracias infinitas. ¿Eh? Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvimos con Valeria. Ayer estábamos teniendo información que se va a hacer una milonga, y hablando de milonga, en Los Cocos. Va a ser almuerzo. Nos contaba un poco Sabrina, que está en el programa anterior de Romper el Tiempo, que hay una milonga ahí en Los Cocos el domingo, donde va a haber ahí como un almuerzo. Se va a dar unas clases y también se va a milonguear. Así que bueno, estamos acá en el programa Nos Escuchamos para Hacer Voces por la Minga 94.7 MHz. Si querés mandarnos mensajitos, es al 3548-550900. Este es el programa de la Asamblea Multisectorial de Punilla. Y bueno, ahí recibimos mensajitos al programa. Podemos ahí escuchar, leer. ¿Qué tenemos? Dale, les cuento ahí. Escribió para que María, puede ser, a ver, se me perdió el nombre. Dice: mi referente Titina Romero, me alegro mucho escucharte. Qué lindo es escuchar a Titina, sus luchas, cuánta historia. Ella fue quien allá por el 2006 me explicó sobre la minería, contaminantes, cosa que para los porteños era un tema desconocido. Desde Cava le mando un beso gigante y en nombre de la vida un gracias enorme. También nos escriben, dice: buenos días, acá escuchando, quería escuchar la versión rockeada de Cambalache, que está buenísima. No sé quién hará esa versión, pero estaría, la podríamos buscar después. Dice: arriba la resistencia. ¿Julio Sosa era o no? No, rockeada. Rockeada. De rock. Quiere una versión rockeada de Cambalache. Sí, hay un grupo que se llama Los Bunkers, Los Bronques. Hermética también. Hermética también, mirá. Dice: arriba la resistencia, la única que nos queda es organizarnos. Saludos de Santa Cecilia. Después dice: buen día, compañeros, excelente la charla con Marina. Qué bueno es escuchar voces que reflejan una realidad que no aparece en los medios y que es muy concreta. Laura de Barrio Balcón de Punilla. Y también acá escribe Sonia, dice: excelente la nota con Marina, muy esclarecedora. Nos di cuenta que no se escuchó bien el audio, espero que los demás lo hayan podido escuchar bien. También escribe Elsa, que dice: bravo, felicitaciones, qué dupla, saliendo muy bien, besos a Titina y Fernando y otros gigantes para Emiliano, muchas gracias. Está gracias. Saliendo perfecto, dice Elsa. Y Juan dice: qué buenas esa. No, acá, abrazo gente, vamos las voces, vamos la minga, vamos Punilla. Bueno, muchas gracias. Gracias por todos los mensajes. Sí, me están comentando de Buenos Aires que no pueden entrar. Qué raro. Acá me está marcando que hay 20 personas escuchando, no vía internet, así que mirá. Muy bien. Y ahí nos estaba escuchando, bueno, alguien nos escribió ahí desde Buenos Aires. Bueno, ahí ya se nos fue el tercer bloque, prácticamente. De nos escuchamos para Hacer Voces.

abajo, al centro y adentro. El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba. Fin de espacio publicitario. Biodanza en la Nogalera. Todos los miércoles de 10:30 a 12 horas. Facilita Marta Aguilar. Para más info e inscripción, comunícate al 3548 4070 24. Transmite LRT 392. La Minga. Radio Comunitaria, en su frecuencia de 94.7, desde su estudio ubicado en Avenida San Martín 357, Villa Jardino. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404 AFCA del 2012. Nos escuchamos en el 94.7 del dial y por internet en radiominga.org.ar. Acá seguimos, nos escuchamos para hacer voces. Este es el programa de la Asamblea Multisectorial de Punilla Centro. Acá seguimos recibiendo mensajes, acá me han mandado uno de Viviana. Felicitaciones, excelente entrevista. Bueno, él está tratando, Fer, de poder lograr comunicarse con la entrevista que tenía para él. Mientras tanto, estamos sintiendo de fondo el acorde de una guitarra, de esas guitarras que te llena el alma, de un querido amigo y compañero, que en un ratito van a saber quién es y en un ratito nos va a cantar sus temas. Bueno. Tengo otro mensaje yo acá de Marta Rocha, que nos dice: felicitaciones, equipazo del programa de hoy, Titi, Fernando, Emi, interesantes las entrevistas y temas, la música, gracias. A las 11 nos encontramos en la Plaza San Martín, Asamblea AMPU, acércate, dice. Bueno, muchas gracias a todos los que están mandando mensajes. Yo quisiera seguir escuchando el acorde de esa guitarra en el fondo de mis... Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Tenés tu entrevistado, Fer? Buenas, sí, ahí está, estamos ahí en línea telefónica con Guillermo, que es de la agrupación docente Saleme. A ver si... Hola, Guille. Hola, Fer, buen día, ¿cómo están? Saludo a todos los oyentes. Buen día. Bueno, se te escucha perfecto ahí, a pesar de que decías que tenés poca señal en tu casa. Está... Muy bien, se escucha bien, ¿no? Bueno, genial, voy a intentar acá no moverme mucho. No te muevas ahí. Bueno. Bueno, ahí te llamamos un poco para que nos cuentes ahí cómo viene ahí la situación de la Saleme, con los docentes, con la situación provincial, con esta cuestión de lo salarial y las condiciones de que están las escuelas. Si nos podés contar un poco ahí en qué andan. Bueno, la situación docente, bueno, también en parte la situación general es, desde el punto de vista económico bastante difícil. Nosotros venimos de una de un acuerdo salarial que se cerró el mes pasado, que abarcaba el acuerdo del 2023 y la primera etapa del 2024. Resumidamente, el acuerdo lo que plantea, al igual que los trabajadores estatales de la provincia, es la aceptación por parte del sindicato de un aumento que equivale a la mitad de la inflación de cada mes. O sea, imagínense que esto está cerrando un acuerdo que abarca en parte diciembre del 2023 hasta mayo inclusive. Entonces, el cálculo que hay que hacer es que durante esos seis meses cada trabajador va a perder la mitad de la inflación de cada mes. Nosotros, haciendo un cálculo bastante limitado y sin exagerar, planteamos que este acuerdo lleva a que en seis meses los docentes y el resto de los trabajadores estatales vamos a perder alrededor de un 40% del salario real. Es decir, veníamos perdiendo en los años anteriores, pero nunca con esta rapidez y este nivel de pérdida de poder adquisitivo, que es realmente tremendo, ¿no? Claro, nada, la famosa licuadora de lo que la inflación en estos meses ha generado una cantidad de inflación que después en los sueldos tampoco hay como una cuestión de actualización, inclusive, porque no se pide ahí como la cuestión de aumento, sino como una actualización a partir de la inflación, ¿no? Como que es terrible. Claro, pero viste, explícitamente en los acuerdos dice de la inflación que toma el gobierno, que es la del IPC, que sería como el promedio de precios de Córdoba, le vamos a dar la mitad. Claro. O sea, no hay ningún ocultamiento en decirle, bueno, es como que los trabajadores tenemos que sacrificar un 40% de nuestro salario en función de un plan que, bueno, uno no ve ningún tipo de mejora en general, ¿no? Entonces, es algo que le costó mucho a las burocracias de los distintos sindicatos, sobre todo en docencia, hacer pasar esto, ¿no? Pero bueno, acá también hay que plantear eso. Nosotros, bueno, nuestro sindicato, que es UEPC, que es el sindicato de educación de todos los niveles aquí en la provincia, hubo varias intentos de la conducción actual de hacer pasar este acuerdo. Hubo rechazos de parte de las escuelas, pero ellos, la verdad que realizaron un trabajo político para hacer aprobar esto y no generar un conflicto al gobernador Yayora. Bueno, más allá de lo salarial, ¿no? Este martes hay una marcha a nivel nacional de las universidades, que tiene que ver también con la cuestión educativa, en el sentido de que además del costo salarial y del perjuicio que tenemos como docentes, hay un ataque general al presupuesto educativo de la escuela pública, ¿no? Y esto afecta principalmente a educación, básicamente en universidades, en educación. El presupuesto que está vigente es el mismo nominalmente que el del año 2023, pero en el medio tenemos más de 200% de inflación. O sea, implica un ajuste brutal de casi 200% en todos los ámbitos educativos, inclusive la universidad, que es por eso que este martes va a haber acciones tanto en Córdoba como a nivel local. Pero bueno, vemos un ajuste general que afecta a toda la comunidad educativa, no solo a los docentes, pero particularmente a los docentes a nivel salarial nos afecta mucho. Bueno, ahí se está convocando a nivel, ahí en Córdoba, por la educación, ¿no? A las 11 horas es la convocatoria. Correcto, a las 11 es una convocatoria que bueno, está motorizando sobre todo los estudiantes y los docentes universitarios, pero que vamos a acompañar desde nuestro sindicato y de varios sindicatos más, porque bueno, es el ataque al sector universitario es especialmente duro, por esto que te digo, o sea, tenés que financiar la actividad de la universidad con un 200% menos de recursos reales. Entonces esto genera un ajuste que parece no tener un límite, ¿no? No tener fin. A esto se suma la idea de parte del gobierno de fusionar, de cerrar cursos, de realizar un achicamiento fuerte en la educación pública, y paralelamente se le dan exenciones impositivas y aportes extraordinarios a las instituciones privadas. Entonces vemos un plan bastante claro que plantea un vaciamiento de la educación pública, que es la educación que realmente está sosteniendo el derecho que tienen todos los estudiantes de estudiar, básicamente, y un favorecimiento a instituciones, empresas privadas que se dedican a dar servicios educativos. Entonces, el contexto general es difícil y pensamos que es importante que apoyar y sumarse en la medida de lo posible a las acciones que va a haber el martes, tanto en Córdoba, por la mañana en la marcha, como por la tarde seguramente aquí en la zona de Punilla, que bueno, se está viendo de qué manera sumarse y apoyar este reclamo, ¿no? Ahí hay una actividad en Cosquín también, ahí que veíamos que en Carafa, ahí hay como el 23 a las 19:30 se está como convocando ahí un abrazo simbólico, también defendiendo ahí ese espacio. Así que... Correcto, sí, lo que estamos viendo, tanto en el caso de Carafa y otras instituciones, es las medidas que tienden a un achicamiento del servicio de esas instituciones. Esto se traduce muchas veces en los intentos de cierre de cursos, de restricciones, de unificación de divisiones. Lo que genera esto, bueno, es una desorganización de cada una de esas instituciones, y básicamente la pérdida de espacios laborales para los docentes. Entonces, hay un ataque que es general, pero que también es específico en cada una de las instituciones, y la acción del Carafa del jueves tiene que ver con eso, con la defensa específica ante ataques y búsqueda de achicamiento en esa institución. Esto también lo estamos sufriendo aquí, yo soy de... cerquita de Capilla del Monte, hemos tenido intentos de parte de la inspección local de achicamiento, de cierre de cursos. Entonces, hay una situación, además allá de la cuestión salarial, que se cerró el acuerdo, recién esta discusión se va a reabrir en junio, una defensa de los puestos de trabajo, básicamente, porque si se avanza con este tipo de políticas de achicamiento, lo que se va a dar como consecuencia es algo que ya está pasando en algunos sectores de educación, ¿no? Hubo despidos en el INFOD es como la agencia estatal que se dedica a brindar capacitaciones a los docentes de todo el país, allí hubo más de 60 despidos, hay contratos que tenían que ver con, en los casos de los terciarios, compañeras y compañeros que ocupaban un cargo de coordinadores de políticas estudiantiles, esos contratos fueron, ese programa directamente fue cesado por el nuevo gobierno, con lo que más de 62 compañeros también de Córdoba quedaron sin contrato y sin trabajo. Es decir, se está dando un achicamiento general de los salarios y un ataque a través de despidos y de cese de programas en el ámbito educativo, así como a nivel nacional, ¿no? En general. Claro. Bueno, Guille, te agradecemos ahí la comunicación, estamos en contacto ahí para cualquier información o cualquier cosa que vayan organizando a nivel docente acá en Punilla y en Córdoba, y agradecemos ahí la comunicación. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de bueno, difundir un poco la situación de los docentes, y obviamente que le estamos comunicando cualquier acción. Básicamente lo que se plantea es para este martes 23, acciones tanto en Punilla como esta marcha universitaria a partir de las 11 horas en Córdoba Capital, ¿no? Soy Titina. Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Titina? Bien, buen día. Escúchame, nosotros vamos a tener una reunión ahora a las 11. Me gustaría llevar alguna información con respecto a la movida que piensan hacer, y en la falda hay algo, ¿a dónde se va a hacer? Mira, justamente en este momento los sectores de oposición de UPC no, estamos en reunión para definir eso, o sea, de qué manera, más allá de la marcha de Córdoba Capital de la mañana, generar acciones aquí en Punilla. Así que estimo que a partir de hoy a la tarde ya va a estar confirmado que se acuerda. Está la acción del Carafa, 19:30 en Cosquín, sí, en Cosquín, y se plantea algo, o en La Falda, o acá en Capilla, o en Jardino, ver la forma de apoyar esta lucha, que es una lucha de toda la población, sí, porque sí. La educación es un derecho universal en nuestro país, es gratuita, pública y de calidad, y hay que defenderlo. Esto no está dado y me parece que está abierta la posibilidad de entre varios sectores que estamos luchando frente a ataques constantes, de poner un freno, ¿no? Y creo que estar unidos, ser solidarios y buscar frenar este plan es lo que nos convoca en este momento. Así que desde ya vamos a avisar para que se difunda la acción que se decía, la reunión que está en este momento haciéndose. Perfecto, muchas gracias. Pasale la información a Fernando, que él está en el AMPU y el AMPU está apoyando la lucha docente. Gracias, muchas gracias a vos. Bueno, muchas gracias, buen día, saludos para todos. Buen chao, día. Guille. Hasta luego. ¿Presento yo al galo? Bueno, ya está, ya dije quién era, pero creí que no me fijé ahí. Y encima nadie te contestó que sí. No, nadie me contestó, pero si sí, preséntame vos. Menos mal que no seguí hablando cualquier cosa, ¿vio? Yo voy a presentarlo a mi amigo, mi querido amigo Galo, acá lo tenemos para que podamos despedir con un poco de música, porque viste que la música es lo que nos nutre, lo que nos da alegría, lo que nos calma el alma y nos aleja las tristezas. El Galito tiene dos temas para que la podamos escuchar. Tendremos sí. tiempo, Fer. ¿Cómo andas, Galo? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien. Gracias por la invitación. Docente no, también ahí, sí. luchador. Sí, sí, tal cual, lo que dice Guille. Acompañando. Cerraron un acuerdo docente a la mitad de la inflación todos los meses, a pérdida, cuando ya el desgaste viene de varios años de pérdida. Pero ellos se aumentan millones. Y seguro, y con el verso de que el Estado no tiene plata, cuando toda la plata que van de los impuestos, de la producción, de retenciones, va al Estado, y sabemos que plata hay, y bueno, hay que ver para dónde la desvían, ¿no? No para la gente. ¿Y qué nos trajiste ahí para...? Hoy traje unas canciones que un poco hablan por sí mismas. A la segunda sí le voy a hacer una breve introducción por algunos términos que bien, tiene. Ajá. Esta... ¿Por qué? A ver, explícame por qué. No, por el, ya cuando sea la segunda. Esta habla sola. Porque esta también, mal que les pese a alguno, la primera también está en castellano. Ya vale, la cosilla al Pachacuti. ¿Esa es? Esa es la segunda que voy a hacer. Ah, la segunda. Esta se llama Chacarera Inclusiva. La inclusiva, qué bueno. Está prohibido. Es tan lindo todo. Está prohibido hablarlo, no cantarlo. Está prohibido. Vamos. Todas y todes va sonando esta canción, que sueña y lucha igualdades del habla y el corazón. Te molesta que cambie palabras, pero no te molesta el horror del patriarcado que siembra posesión y dominación. Hay libertades baratas, ni una sin lucha y sudor. La igualdad es la utopía del pueblo que vive su amor. Libertad para todos y todas, para todes, sí señor. Libertados, libertadas, libertades para el amor. realidad. Eso molesta y oxida engranajes de inequidad. La Academia Española no canta mi realidad. Del barro del alma resuenan la inclusión y la identidad. Patriarcado capitalista, extractivista y represor, nunca podrás enjaular el arco iris de este amor. Libertad para todos y todas, para todos, sí señor. Libertados, libertadas, libertades para el amor. Grande, muy bien, gracias Galo. Temazo, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, la verdad que en ese tiempo donde se resistían y nada, parecía que molestaba tanto una letra, molestaba tanto más que las muertes, que los transfemicidios, que los... Es que, lo que ellos quieren es distraernos con cualquier cosa. Este, que, bueno. Y ahí queda, pero sigamos hablando con la E. Es tan lindo ser rebelde, es tan lindo ir contra todo lo que ellos prohíben, ¿no? Y bueno, seamos rebeldes. Mira, la E incomoda un poco, pero incomoda por hábito a los que... Incomoda porque nos hemos acostumbrado a hablar de otra manera, pero cuando uno entiende el fundamento que hay, de que hay gente que no se siente identificada ni contenida, y si el lenguaje tiene que comunicar, que me perdone la Real Academia Española, pero desde que existen regionalismo, modismos y demás, no veo el problema en incluir. Obvio, del otro lado la reacción dijo, oh, se acordaron del lenguaje de los sordos, de los ciegos, y una cosa no quita la otra. La inclusión es a todos o a ninguno, digamos. Si es de verdad, es a todos, sí, a los ciegos, a los sordos, al discapacitado motriz y también a aquel que se siente excluido de los parámetros. Y como dice, no sé si lo dijo Fulco, pero tengo un buen resumen de Fulco: el que nomina, domina, ¿no? Aquel que pone los nombres es el que pone y define identidad y relaciones de poder también. Grabámelo a este tema, porque la musicalizadora de tango de Buenos Aires está también con las feministas y todo este tema, y ella, yo le había comentado que se iba a cantar este tema tuyo, me dijo que se lo grabaras porque ella en los intervalos que hacen, viste, de la música, pone folclore y quiere poner ese tema. Es increíble, mis canciones tienen éxito en lugares muy, muy extraños, ¿no? Porque, bueno, de hecho los canto. Un poco con timidez lo mostré en unas capacitaciones que tuvimos en el ámbito docente sobre estos temas de inclusión y demás, y nada, lo adoptaron como propio las capacitadoras. Después me encontré a las profes en otros talleres y me pedían que los cante, que les imprima la letra. ¡Qué bueno! Me gustó, yo un poco lo di a conocer para ver si no había errores conceptuales. Por ahí uno escribe desde el corazón, y no, me dice, es impecable, no falta nada, así que bueno, nada, me encantó eso, me fue un alivio, porque a veces uno al cantar también trata de ser puntilloso en no errarla, ¿no? Sí, también uno va construyendo y va aprendiendo de la cuestión de construirse o no de construirse el patriarcado, claro. También uno va aprendiendo en eso, y me parece que esa apertura está buena. Sí, y es más que nada una intención, ¿no? Esto de ir siempre descubriendo, descolonizando, ¿no? Liberando el pensamiento, abriéndose. Me parece que imponerle al otro una forma de vida, de habla, de forma de vivir, de cultura, no es el camino. Me parece que el camino es el reconocimiento del otro. Y bueno, esta canción va en el mismo sentido. Se llama Cusilla el Pachacuti, son dos palabras originarias. Cusilla es más bien una palabra aymara, ¿sí? Que significa que sea feliz. Ah, vale. Que es una expresión de deseo, como un saludo que se hace cuando uno llega y cuando uno se va, ¿no? Que sea feliz lo que compartamos y que sea feliz mi camino al irme y hasta que nos volvamos a encontrar. Y el Pachacutec fue el gran inca que que unió al imperio y lo expandió y demás, y trajo una revolución de bonanza para el imperio incaico antes de la llegada de los españoles. Y Pachacuti significa algo así como una revolución, el darse vuelta de la Pacha, ¿no? Del cosmos, uh-huh. El darse vuelta. Ellos, los pueblos originarios, hubo un Pachacuti de oscuridad con la llegada del invasor, ¿sí? Y desde el 2000 a esta parte ya están sintiendo la llegada, anunciando la llegada de un Pachacuti de luz de nuevo, ¿no? Un darse vuelta, que se dé vuelta la tortilla, dirían los anarquistas europeos. Y yo te voy a decir, Tucananchiscama. No, bueno, pero ¿tú? Estás acá todavía. Pero vos lo dijiste, sí. Lo dijiste y no lo dijiste. Claro, es que es hasta que volvamos a vernos. Así que nada, esta canción va en eso, que sea feliz esta revolución que viene a traer justicia nuevamente, a sanar esas heridas, a generar una verdadera hermandad. No es un espíritu de revancha, acá la revolución no es dar vuelta un poder dominante por otro poder dominante, es sacar un poder dominante por un poder hermanante, ¿no? Una cosa así, que sane. Así que bueno, ahí va. Guairamullo, viento que baila, el enojo vivo del monte, la espina es el puño cerrado de la Pacha por el desmonte, la espina es el puño cerrado de la Pacha por el desmonte. Blanco de la usura ha devastado mi tiempo, la armonía de viejas culturas es sangre que llora en el viento, la armonía de viejas culturas es sangre que llora en el viento. Cusilla el Pachacuti, que nos libere del hambre, que tumbe las injusticias y lleve luz a los hombres. Cusilla el Pachacuti, que revuelva los tiempos, sin dueños para la tierra y con cielo para los sueños, sin dueños para la tierra y con cielo para los sueños. Pachamama y Tata Inti nivelarán la balanza, hombres de luz y valientes lucharán con la esperanza, hombres de luz y valientes lucharán por la esperanza. Las injusticias del hombre caerán como hojas secas cuando brille la igualdad de un sol pleno sobre la tierra. Cuando brille la igualdad de un sol pleno sobre la tierra. Cusilla el Pachacuti, que nos libere del hambre, que tumbe las injusticias y lleve luz a los hombres. Cusilla el Pachacuti, que revuelva los tiempos, sin dueños para la tierra y con cielo para los sueños, sin dueños para la tierra y con cielo para los sueños. Genial, bravo, bravo, muy bueno, gracias Galo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y Cusilla de ese Pachacuti, que sea más pronto que tarde. Vamos en eso. Que así sea, que así sea. Para eso trabajamos. Bueno, estamos ahí terminando el programa, ya se pasó las 2 horas, estamos en horario. ¿Tenemos algún mensajito ahí perdido para leer o no? ¿Ahí vos tenías mensajito? No, se lo pasó. Se lo pasó. Sí, acá me llegaron dos mensajes. Bueno. Juan dice, gracias Galo, hermano, por tu arte. Y después Fer dice, gracias compañeros por estar ahí, un espacio más que necesario para este momento. Adelante y éxito, Fernando Calabrese. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los... No, gracias a vos. Y ahora nos vamos a ir a la plaza, que ahí nos están esperando. Ya llegaron gente que vienen de Punilla Sur y vamos a tratar de reunirnos y seguir viendo cómo seguimos adelante en esta lucha tan desigual, ¿no? De este gobierno tan siniestro y tan corrupto, donde los docentes están con sueldos miserables, donde se están dejando las universidades en la forma que está quedando, y ellos se siguen aumentando los sueldos en una forma vergonzosa, porque es lo que realmente está pasando. Y bueno, de alguna forma algún día van a tener que reaccionar todos aquellos que siguen apoyando este desastre, que es imperdonable realmente lo que está pasando. Nos vamos ahí con un tema de Silvio Rodríguez, El Necio, que un poco ahí la cuestión de, en esta situación uno un poco se pone... Se inspiraron en mí para ponerlo. Sí, el necio en una cuestión de, que pareciera que habría que bajar los brazos, pero no. En una versión de Penici, ¿no? De Nahuel Penici. Así que nos vamos para y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo programa. Que está Juan. Está Juan Nicastro. Juan y alguien no más. Y no recuerdo quién es. Pero bueno, el que está con él. Ahí continúa el programa de la Asamblea Multisectorial de Punilla. Bueno, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Yo estoy. Gracias a todos. Gracias, Galo. Ha sido hermosísimo escucharte acá. Gracias, Emiliano, también ahí. Gracias, Emiliano. Lo hicimos madrugar. Me hicieron madrugar un sábado. Bueno. Lo hicimos madrugar a Lemi, gracias infinitas también a Emilia que vino a abrir la radio, y gracias a este lugar, a la biblioteca, a esta biblioteca popular, Leopoldo Lugones, y al espacio La Radio, al espacio de La Nogalera, donde se da y se hace teatro. Infinitas gracias a toda esta gente que es la forma que tiene de luchar haciendo. Gracias. Hasta la semana que viene. Dale. Nos escuchamos. Nos escuchamos porque somos voces. Salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Mm.